Bueno, mira, nosotros estamos este año presentando parte de Un Mal Sueño. Este es el segundo disco que sacamos, ahora hace un par de meses. Así que venimos presentándolo. La propuesta sigue siendo la misma que de este año, digamos, que es un show que emula, digamos, el set de un DJ, si se quiere, para graficarlo de alguna forma inmediata. Es decir, que es una hora de música en la cual, durante esa hora, nunca paramos de tocar y va sucediendo las canciones de forma indiscontinuada. Que es un poco la propuesta que ya está en el disco, que está retratada y hay temas que están ligados a otros temas, pero en vivo termina de adquirir forma, ya que el disco es consecuencia del vivo y no el vivo consecuencia del disco. Va. Lucio, buenas tardes, Aymar te saluda. Para la audiencia que por ahí todavía no pudo llegar a escuchar Peces Raros, ¿podrás contar brevemente un poco cuándo nace la banda y cómo es ese proceso hasta su primer disco? Sí, totalmente. Nosotros nacimos en la oficina de los Azotes, como dijo Lara. Y bueno, como todo proyecto que inicia, hubo un periodo de incubación, de conferencia de búsquedas, uh-huh. Y al momento de tener un repertorio salimos a tocarlo. La Plata es una ciudad, ¿cómo decirlo?, digamos, muy fértil para poner a andar el proyecto de una banda. Uh-huh. Y salimos a tocarlo, estuvimos 2 años tocando en bares en la ciudad de La Plata, y cuando ya sentimos que teníamos un repertorio depurado, trabajado y apto para meternos en un estudio, nos mandamos al estudio a la grabación del primer disco. Obviamente, antes de mandarnos a grabar el disco, habíamos tenido momentos previos en estudio, grabando singles, temas sueltos, si se quiere. Pero bueno, como el primer laburo serio fue No Gracias, que lo grabamos en Casa Frida, en Capital. Uh-huh. Todos salimos a esperar. En aquel entonces con la banda no juntábamos la guita suficiente como para poder autosustentar el proyecto. Entonces, laburando juntamos la guita y una vez que teníamos la guita, estudio. Lucio, ¿y actualmente qué implica para ustedes, digo, naciendo así como una banda por ahí de pibes de la facultad que juntan unos pesos para poder grabar su primer disco y para hacerse conocidos, para poder empezar a circular en el ambiente más local? ¿Qué implica haber podido este año, no sé, tocar en Vorterix, conocer a determinados personajes, arrancar a girar por otros lados del país? ¿Cómo la están viendo actualmente con eso? Y por un lado, es un goce, obviamente, para todos. Implica empezar a trabajar con más personas porque hay un aspecto organizativo en el cual se te empiezan un poco de las manos. Es como ampliar el equipo, si se quiere. Y implica ponerte un poco más serio también. Nosotros, este año con Parte de un Mal Sueño, estuvimos viajando mucho, conociendo mucho otras provincias, conociendo el país. Yo personalmente nunca había tenido la oportunidad de conocer el país de esta manera, porque es otra forma de conocerlo, ¿viste? Vos vas a lugares, te vinculás con las personas de otra manera, te dan hospedaje, y realmente eso es la cantidad de movida alternativa que hay en tantas ciudades y pueblos del país. Realmente eso es de lo primero que nos voló la cabeza a todos, ¿no? Hay movida, uno, viste, cree que la movida, la cultura alternativa está en La Plata nomás, y salís un toque, girás un rato y te empezás a encontrar que hay mucha movida en todo el país. Bien, Luz. Con respecto a esto último que decís, si bien este viernes ustedes se presentan en Ciudad Vieja, han sabido tocar en lugares como Pura Vida. ¿Qué se siente también para ustedes tocar en esos lugares? Y si puedes compartir, ¿cómo ves vos hoy la movida cultural en la ciudad y sobre todo la disponibilidad que tienen las bandas para acceder a lugares para tocar sin necesidad de pagar, digamos? Saliendo más allá de la experiencia de Peces Raros, ¿no? De las bandas alternativas de la ciudad. Bueno, a ver, me parece que es complejo. Ahora, hubo un periodo de mayor compromiso de distintos espacios, como, digamos, el caso paradigmático fue Pura Vida, digamos, como porque es un símbolo, si se quiere, del under, pero, a ver, repetime la pregunta una vez más, así me ordeno. No, esto, en relación a esto último que vos decís, ¿no?, de que la Ciudad de La Plata tiene gran movida cultural, alternativa y demás, y sabiendo que ustedes ya han tocado en lugares como Pura Vida, ¿cómo ves vos el escenario platense y la accesibilidad o la disponibilidad que tienen las bandas como Peces Raros o bandas que recién están arrancando para poder presentar sus trabajos en lugares que sin necesidad de pagar, digamos, sabiendo que en estos últimos meses lugares como Pura Vida han sido clausurados y por ahí siempre hay menos lugares populares, alternativos, que invitan a las bandas a tocar sin la necesidad de pagar el espacio? Sí, hubo un retraimiento de ciertos espacios que estuvieron funcionando hasta el año pasado, como es el caso, por ejemplo, de Galpón de las Artes, como es el caso de Pamplona, que ahora parece que va a volver, pero todavía no se sabe bien, como fue el caso de Pura Vida, como fue el caso de Rey Lagarto también, ahora ya está en funcionamiento de vuelta. Hubo sí, un movimiento muy fuerte por parte de las bandas, en respuesta también a una lógica tal vez un poco más utilitaria del arte, a la cual no estamos acostumbrados, y hubo sí que defender o proteger esos espacios que peligraban de no poder continuar. Y es el caso de Pura Vida, que fue un momento de, como ya se daba por cerrado, se organizó el Festival Cultural de Emergencia, que finalmente, por cuestiones climáticas, que es un cierre un poco poético, no se pudo hacer, pero digamos, la organización y el movimiento que generó, que personas se pusieron de acuerdo para defender sus espacios, permite en este momento que, por ejemplo, Pura Vida siga abierto, y Pura Vida es un lugar donde bandas que recién empiezan pueden ir y tocar, no es un lugar de excluyente Pura Vida. Nosotros cuando iban a cerrar Pura Vida, que lo iban a cerrar, no lo cerraron al final, estábamos diciendo que en realidad lo que se estaban perdiendo eran las bandas que van a nacer, no las bandas que tal vez que como nosotros u otros colegas que ya tenemos una corta trayectoria, pero con eso, con la experiencia adquirida y un público formado, si se quiere, podés encontrar otros puntos y no quedar en punto muerto, pero las bandas que están arrancando, es elemental que esos espacios estén disponibles, es elemental para la cultura de la ciudad y es elemental también para lo que se genera, ¿viste? Porque uno, a mí me sorprende, me resulta asombroso, pero semana por medio me entero de una banda nueva que acaba de arrancar, o claramente una banda que se junta de vuelta, digamos, y eso estuvo complicado. Ahora te puedo decir que está mejor, pero sí hay espacios que se perdieron, y vuelvo, por ejemplo, con el Galpón de las Artes. Bueno, Lucio, llegó un poco el momento de despedirte, pero queríamos que antes nos pases brevemente el chivo de este fin de semana, que nos repitas bien dirección, costo de la entrada, horario y etcétera, para toda la audiencia que tiene ganas de ir a escuchar un ratito de música y ver a los Peces Raros en acción. Buenísimo, bueno, te digo, es este viernes, arranca a las 12, viene París París, que es una banda de Córdoba. Después tipo 2 estaremos tocando nosotros. La entrada se consigue en Jason, la entrada se consigue en La Colina, es con preventa, está 80 pesos la preventa. porque es con Ciudad Vieja, es un lugar, viste, más o menos chico, por eso estamos logrando con preventa, claro, para que no vaya gente y, que no pueda pasar después, y es un garrón, no queremos que se coman ese garrón, entonces aclaramos eso también. Muy bien. Es donde están a la venta, y bueno, eso es todo. Bueno, Lucio, mucha suerte el viernes, y acá desde los estudios centrales de Radio Nauta te mandamos un gran saludo. Buenísimo, bueno, muchas gracias, y obviamente está invitado toda la radio. Nos vemos. Ahí estaremos, Lucio. Un abrazo grande. Muy amable.